Del tiempo he venido escuchando que hablan del amor. Dicen que es la gloria, que es un don divino que lo impuso Dios. Y yo me pregunto si eso es tan hermoso, porque tengo que sufrir. Si yo te amo tanto, dime las razones, porque no me amas a mí. Si yo entrego el alma en cada beso que doy, ¿por qué me traicionas? ¿Será que la vida no guardó para mí un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor, pero es que no puedo. No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño. No pierdo la esperanza de un día escuchar que me digas te quiero. Tengo el alma pura, no guardo rencores en mi corazón. Cuando estoy queriendo yo me entrego entero solo por amor. Y aunque una y mil veces juro ante la Virgen que no vuelvo a amar, tengo que volver a la magia del amor. Me volvió a atrapar. Si yo entrego el alma en cada beso que doy, ¿por qué me traicionas? ¿Será que la vida no guardó para mí un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor, pero es que no puedo. No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño. Si yo entrego el alma en cada beso que doy, ¿por qué me traicionas? ¿Será que la vida no guardó para mí un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor, pero es que no puedo. No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño. No pierdo la esperanza de un día escuchar.